Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Han pasado 25 años desde que cuando todos pensamos que escribir una nueva constitución que reemplazara a la ya muy viejita de entonces, de 1886, sería la salvación de Colombia. Y llenos de buenas intenciones y con la participación del recién desmovilizado M-19 y los dos partidos políticos, cuando existían, reescribieron la Carta Magna. Desde entonces, los intereses políticos e individualistas de muchos colombianos, por encima de lo colectivo, han reformado esa hoja de ruta 37 veces, más de una por año. Simplemente para darnos una idea de cómo es el respeto que se le debe dar a ese documento, mencionemos que la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1776, solo tiene 27 reformas. Quiere decir entonces que siempre ha existido el Estado y la Nación. En Colombia desapareció el Estado. Y en estos 25 años hemos descuartizado nuestra Constitución, reformando artículos a la conveniencia de los políticos, los que recorren únicamente las rutas de nuestra geografía y que son productivas a sus intereses. Nos llaman a celebrar el aniversario de nuestra Constitución del 91 al mismo tiempo que se preparan más reformas. Inclusive se insertan artículos y acuerdos que no han sido siquiera, entre comillas, acordados, entre el llamado a reescribir la Constitución para aplicarle otras reformas que no han hecho el recorrido, pero que están a la puerta de la que debe ser la única herramienta para mantener una democracia y respetar un Estado de Derecho. A esta pobre Constitución le hemos hecho de todo. La reformamos para admitir la reelección presidencial y años después la reformamos para derogarla. Hemos permitido que muchos hayan intentado reemplazar al Estado, violando, a la vista de todos, nuestra Carta Magna, y los seguimos eligiendo para que dirijan nuestra nación. Resumen de 25 años de la Constitución del 91, que supuestamente empoderaría los derechos de los ciudadanos, sí, y de verdad, pero ese poder ciudadano ha sido atropellado por quienes quieren reemplazar al Estado, y pocas veces ha logrado llegar hasta los ciudadanos puros, constituyentes primarios. Los dos partidos políticos que la firmaron, liberal y conservador, están hechos hoy trizas. Se acabaron porque se individualizaron y son como las ancestrales colchas de retazos donde cada diferencia tiene un director y cada director tiene sus seguidores que dejaron de ser copartidarios para convertirse en socios. Y estos, desprovistos de normas y apegos políticos, interpretaron al acomodo de sus intereses la adolescente Constitución del 91. Otra novedad de estos últimos 25 años es que los partidos políticos se convirtieron en bolsas de empleos y han terminado siendo empresas operativas de los nuevos dirigentes colombianos, los contratistas. Son los que deciden todo porque son los impulsadores de las campañas políticas. Fomentan la corrupción, manejan a gran escala los recursos públicos, mienten en las licitaciones y los más grandes se tragan a los más pequeños, respaldados los primeros por los políticos corruptos que llegan a ser funcionarios del Estado. La nación entonces quedó en manos de los contratistas que han superado al Estado. Ellos imponen sus propios contratos y los escándalos por la contratación tienen que superar un techo de muchos miles de millones de pesos para que la justicia les abra campo. Y como no hay Estado, la provincia sigue siendo centralista para aportar, pero desconocida e invisible para recibir. Es tal el abandono al que han sometido a la provincia desde Bogotá, que además de no hacer presencia física en amplias zonas del territorio nacional, permiten que la podredumbre que fermenta la corrupción sea una ola destructiva que se extiende por alcaldías, consejos municipales, gobernaciones y hasta juntas de acción comunal. Celebramos los 25 años de nuestra Constitución, pero los voladores y el himno nacional terminaron hoy mismo. Porque la reflexión y el cuidadoso examen de lo que hemos hecho con ella se lo adjudicaron a los contratistas a bajo precio y con adelantos económicos superiores a lo que realmente están capacitados para cumplir. Ya mañana empezamos el año 26 y la incertidumbre nos invade porque ignoramos qué otras barbaridades nacerán en las mentes perversas de los que quieren reemplazar al Estado. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.